En los humedales encontramos camalotes, juncales y embalsados. También podemos ver palmeras de yatay, selvas en galerías, lapacho negro, higuerón, urunday, viraró, timbo, laurel negro, quebracho blanco o guavillú.